coraje. Nos unimos como pueblo vencedor. El Padre nos ha dado espíritu conquistador. Quiero que me des de tu amor, ven dame. No puedo vivir sin tu amor, oh mi Señor. Quiero que me des de tu amor, ven dame. No puedo vivir sin tu amor, oh mi Señor. Y es que no puedo vivir ya sin tu presencia, la fuente que me da vida y